Esta es una transmisión desde un futuro que no existirá, hecha por gente que no existe. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, pandilla! Sean bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que llegues hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es Led Zeppelin, ya es de los discos que compré de a 5 varos, que era este, una banda que se llama The King, y el de, ¿qué era? Sex Pistols. El de Sex Pistols, la neta, no lo voy a hacer, no es una banda que a mí no me gusta mucho, no, más por la ideología, ¿no?, del Benny Roth, ¿no? Ese es el de Specimen, ¿no? El Rote, ¿no? Algo así. No me prende mucho hacer algo. Igual, a lo mejor en un futuro que no sucederá, como digo, en el intro, ¿no? Ese intro, bueno, lo que mencioné en el intro viene en un manifiesto antifuturista e indigenista. Ahí por si lo quieren guachar, creo que lo googlean así y les aparece. Ese manifiesto habla acerca de un futuro justo, ¿no? De estas pandemias, de la pandemia que vivimos hace 6 años o 5 años, no recuerdo muy bien, el cómo los fuimos alejando de... Cómo se fueron haciendo barreras, ¿no?, entre los que lograran tener como esta comodidad de estar en casa y de los que se vivió en la precariedad encerrados, ¿no? Bueno, en sí de eso habla ese manifiesto. Pues igual guáchenlo, homies, a ver si les late a ustedes. Vamos a escuchar este de lo mejor de Led Zeppelin. Son 4 o 5 canciones. La neta es que a mí también es una banda que... No, es Led Zeppelin o Pink Floyd. Creo que es Pink Floyd. Charles, que ya guardé el cassette. No, aquí lo tengo en la mano. Sí, aquí lo tengo. No, es Pink Floyd, perdón. Lo confundí. Sí me aventé una pinche conmoción bien culera, homie. Pero bueno, el cassette de Pink Floyd. A mí es una banda que en lo general me aburre, no es mucho de mi agrado. La película del muro me gustó mucho, una que otra canción me agrada, o sea, me late, más o menos me la sé como 5 canciones o 3 canciones de Led Zeppelin, ¿cómo ando confundiendo, no? De Pink Floyd, y bueno, ya mejor me callo, vamos a escucharlo porque las canciones duran entre 7 y 8 minutos, así que va a ser un programa largo, pero no porque yo hable tanto, sino es porque ahora sí... Las canciones son así, maratónicas. Si es que los dejo con estas dos rolas, homies. Dreams. wish you were here. Pues ya estamos de vuelta. Eso fue Pink Floyd en el cassette que se llama Lo Mejor de Pink Floyd. Lo conseguí en 5 varos, como ya lo dije al principio de este intento de programa de radio o este podcast. Me acuerdo mucho de la vez que fui a ver a Pink Floyd al Zócalo. Iba acompañado de una valedora que igual, ¿no? Valió madres la amistad que estábamos teniendo. Yo a ella la conocí en un taller de periodismo que impartió Somos el Medio ahí en la UACM del Valle, creo que era, o San Lorenzo Texonco, no me acuerdo muy bien, creo que era en la del Valle, sí, era en el plantel de la del Valle. Lo estamos llevando bien, lo estamos conociendo bien, y yo suelo ser una persona muy, muy tonta cuando pretendo llevar pues más una amistad más chido. Creo que por eso quiero mucho a las personas que están a mi lado, a las que con las que convivo, con las que están conmigo y con las que me han aguantado durante mucho, mucho tiempo. Las quiero mucho por lo mismo, ¿no? No es que sea así un pinche caos, pero no suelo ser una persona muy estable, que digamos. No soy ni violenta, ni, bueno, cuando bebo a veces. No es una persona como que muy, muy dirachera o así como que muy graciosa o algo por así decirlo. Solo suelo ser una persona muy, muy callada. Pues muy tranquilo, de cierto modo creo que soy una persona muy tranquila, pero también soy una persona de mucho de que me invitan a ver, es no voy, o muy al de vale verga, no voy, o muy a hacer las cosas solo, no, o sea, como decir pues voy a hacer esto solo, como que no soy mucho de luego invitar a la banda, ¿no? A veces sí, pero pues por lo regular no, y por lo regular ya me acostumbré a estar mucho tiempo luego solo, que es malo, y luego me ando quejando. Pero trato, ¿no? De como que de que la banda se involucre. No, bueno, más bien no es que se trate, sino que pasa esto, ¿no? De que llego a cometer muchos errores, ¿no? Soy muy, ¿cómo lo podría decir? Pues soy muy impulsivo en ese sentido también, ¿no? O sea, cuando me agrada a alguien se lo hago saber luego, no sé, cómo que lo disfrace, ¿no? No disfrazo mis sentimientos, suelo ser muy... suelen saber cuando alguien me agrada, suelen saber cuando estoy molesto, cuando de plano no quiero estar, como que es muy evidente mi sentir, ¿no? Y en eso pues es como difícil, ¿no? Que pueda yo ocultar que alguien me agrade o que alguien no me agrade, ¿no? Como que sí soy, se dan, así que pues es muy, se percibe mucho ese... Pues se percibe mucho, ¿no? Lo que yo siento cuando hacia las personas, ¿no? Y dentro de esto, mi forma de ser así medio, pues, a veces sí voy, no dejar banda plantada, o no encerrarme y no hablar luego con nadie, ni enfocarme, ¿no? Nada más a ciertas cosas. Con la cuestión del alcoholismo, pues suelo ser más así de, si llego a salir, ya así muy, como que bueno, ya tengo que ir. Es como ir y pues me embriagaba, ¿no? O terminaba tomando, o hacía lo posible para que hubiera una cerveza o alcohol en la reunión, en la plática. Incluso una vez me acuerdo que justo con ella fuimos al cine con la persona que fue a ver a Pink Floyd ahí en el Zócalo. Bueno, a Roger Warner. No sé cómo se llama este carnal. No sé si estaría chido saber si ahorita que al día de hoy están explotando, ¿no? Los archivos de Einstein y pues grandes personalidades, ¿no? Dentro de ellos el Noam Chomsky y otros sujetos que se dicen como de mandatarios y mamada y media han estado ahí, ¿no? O sea, como que ese tache de estar con ese pinche monstruo, ¿no? Esta persona tan culera, ¿no? Como ese grupo de poder, ¿no? O sea, que el Noam Chomsky sea una persona que está totalmente de izquierda, entre comillas, con que muy activa, creo que tiene un chingaderal de libros. Aún así es una persona que pertenece a un grupo de poder, ¿no? Un poder de opinión, ¿no? Y de decir esto vamos a criticar y como que no tener algún tipo de represalia por la gente que critica o las corrientes políticas, ¿no? O sea, como que es una persona que se puede decir que de cierto modo está intocable, ¿no? Y está como estandarte de varios movimientos o de grandes personas que se sentían en la lucha, que lo leían, pues darse cuenta que puede ser un hijo de puta, ¿no? Que tiene uno que se codeaba con gente bien culera. O sea, está bien erizo, ¿no? Menciono esto ¿por qué lo mencionaba? Ah, por el Roger, bueno, ¿no? Estaría chido que saliera una foto de este canal también, que él también es pro pacifista, toda esta mierda. Que salgan, ¿no? O sea, como estas personas que ocupan un círculo, un estatus, ¿no? De opinión pública y de opinión por ser, según progresivos y toda esta mierda, terminan siendo unos hijos de puta, repito. Sí, unos hijos de la verga, más bien. Bueno, son culeros, ¿no? En pocas palabras. Ya lo dejo así. Y regresando a la plática, ya, que cuando escucho Pink Floyd me acuerdo de esta persona porque la pasamos muy bien. O sea, fue un concierto que la pasamos muy bien ahí en el Zócalo. Sin duda creo que pude haber formado una amistad más chida. Estarle hablando todavía como compas, no como parejas, aclaro. Sé que no, pero podría haber sido también. O sea, también no está tan como descabechada la idea de que se podría haber hecho eso. Sin embargo, creo que hubiéramos sido buena pareja. La última vez que la vi fue en el metro, iba con supongo que era su pareja, y fue algo decepcionante porque yo sí estaba pasando un mal momento. O sea, a mí creo que justo esa salida que fuimos al cine terminé ebrio. Tomé demasiado, incluso ella me dijo, güey, tomas demasiado. Volvimos a salir y volvió a tomar. O sea, que era... Estaba muy mal. Sigo estando mal, pero ya como que ya no ya le mido más a lo que creo que es ese problema que tengo, ¿no? El alcoholismo y la drogadicción. Y eso fue la bronca en cual valió madres, ¿no? O sea, un alejamiento. Entonces les llegué a escribir hace años y pues fue así muy X. No he hecho por buscarlo porque pues no tengo ni siquiera como que se me hacía incómodo no buscar a alguien después de todo lo que pasó. Que no pasó grandes cosas, o sea, que no fue así de ay, güey, me puse mal pedo, cosas así. Simplemente bebía demasiado. O sea, realmente es que bebía demasiado y no me importaba ocultar mi manera de beber. O sea, de plano, era como si me vale verga, ¿no? Yo trago mierda sabroso y pues así soy. Y eso dificultó a que se siguiera una amistad. Y pues hasta ahorita que lo pienso, pues fue triste, ¿no? Y fue una de las cosas que van pasando, ¿no? Van pasando el tiempo y voy haciendo, al hacer este intento de programa, voy recapitulando eso, ¿no? De quiénes se fueron o quiénes yo alejé, ¿no? Por mi manera de beber, por mi manera de ser. ¿Y quiénes están ahorita conmigo, no? Por eso quiero mucho a las personas que están a mi lado, que son pocas, pero me han aguantado. O sea, y muchas gracias. ya mejor me callo, ¿no? Porque estoy aventando casi como las dos canciones. Bueno, ya viene una canción. Es que estas pinches canciones sí dan un chingo. La neta, sí está relajante, pero no sé si yo aguantaría aventarme todo un disco. La neta es que a veces desconozco por qué los discos de este Pink Floyd llegan a ser tan, tan venerados. Tal vez porque no, porque sea un maldito idiota, no sepa de música, ¿no? Pero a mí se me hacen muy, como dice la chaviza, muy X homies. Así es que los dejo con esta rola y pues, chingón por estar aquí en este intento de programa de radio llamado Sin Licencias. Al día de hoy estamos transmitiendo en vivo prácticamente toda la semana, así es que ahí los pueden escuchar. Yo voy pasando la dirección ahí en el libro cara, en Telegram y en el WhatsApp. Los guachamos, homies. We'll be right back. wasn't right. I guess it was crazy for cruising.